Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles y amanece ya una mañana fresca que anticipa un calor como no hemos tenido en mucho, mucho tiempo en Madrid. Hacía tiempo que no tenía mis directos y de hecho, bueno, ya os comento que voy a cancelar mi cuenta de Spreaker. Sí, porque luego no hago directos tan largos. Luego estos directos que hago matutinos, señor tío Paco, pedazo de pole. Y Manuel, que también ahí al filo de la noticia. Luego estos directos pues no duran tanto, así que no sé qué sentido tiene. Luego yo tampoco dejo mis audios en Spreaker, con lo cual yo creo que es un gasto que me voy a quitar. Bueno, pues ayer había, creo que fue ayer o antes de ayer, salió una noticia que quiero comentar. Y es que estaba el presidente francés Emmanuel Macron, no voy a hacer chistes malos. Bueno, estaba ahí saludando gente y un chavalito adolescente, tonto, con ganas de dar la nota. Pero no era mal tipo el chico, simplemente pues hizo alguna gracia de estas de juventud. Pues se puso a cantar la Internacional y cuando el presidente pues estaba saludando a los chavales, le dijo, ¿qué pasa, Manu? Llamó Manu al presidente Emmanuel Macron. El Emmanuel Macron, pues, se volvió a él y le dijo, mira, hoy es un día de cantar la Marsellesa y si quieres hacer la revolución, te sacas un trabajo y empiezas a dejarte ahí la espalda por la revolución. ¿Entiendes? Y yo no soy Manu, yo soy presidente o señor presidente. Y el otro, de acuerdo, monsieur presidente. Y ya está. Todo quedó en una especie de reprimenda a un muchacho tonto, que bueno, tampoco es que cometiera un error gravísimo, pero bueno, fue corregido por un mayor. Y esto hasta hace poco era algo que no se veía mal. Es decir, si un niño estaba haciendo el idiota en la calle y un adulto mayor, obviamente adulto mayor, claro, le reconvenía, aunque no fuera de la familia, simplemente un adulto desconocido le pegaba la bronca, pues el niño aceptaba la bronca y si el padre estaba cerca, abroncaba al niño con más fuerzas, en lugar de defender al niño o justificar la estupidez del niño. Bien por Macron, que estuvo en su sitio, pero tenía que llegar la prensa. Tenía que llegar la prensa progre, idiota, insulsa y flojita. Y mandaron a un periodista al instituto del muchacho. Y entonces se dedicaron pues bueno, a hacer comentarios como que el chico pues estaba muy triste, que el chico era un chico estudiante, que iba al grupo de teatro y que ahora, por favor, que no dijeran la dirección, que no hablaba con nadie, que se había encerrado en su casa, pobrecito, estaba triste. Y el periodista, pues empezaba ya a hacer juicios de valor, ¿no? Que se había pasado, que el presidente Macron, que no podía hacer esto, que pobre chico, que lo que estaba sufriendo, que el acoso y todo lo demás. En fin, los mismos tontos de siempre, solo que ahora tienen un micrófono o una columna en un periódico o 15 segundos en el telediario. Bueno, la tontería de siempre, amigos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? El mismo buenismo que de tanto daño nos hace. El mismo buenismo que pone en el mismo plano a profesores que estudiantes. Cuando el profesor, algunos políticos han intentado hacer algo. El profesor debe tener la categoría, la autoridad de funcionario civil con autoridad y con capacidad para imponerse. El personal sanitario tiene que tener la protección del Estado para que cuando un paciente o la familia de un paciente le dejen los dos ojos morados a una enfermera, saludos, pues eso se considere lo mismo que si se agrediera a un policía. En fin, amigos, qué cosa. Mientras tanto, detallito, otra mini noticia que quiero comentar. El ex presidente Mariano Rajoy, que como ya sabéis no ha sido un presidente de mi agrado, me ha parecido un presidente timorato, que ha preferido que los problemas se solucionen solos antes que enfrentarlos, que ha sido un presidente cuya gestión de la corrupción interna de su partido ha sido nefasta y que, bueno, pues ha querido esconder la cabeza y negarlo todo, aunque obviamente él era, ha sido el presidente de un partido cuyo aparato contable estaba metastizado de corrupción, pero él no sabía nada. Él hizo lo que en España llamamos hacer una infanta. Bueno, la noticia ha sido que Rajoy ha vuelto a solicitar el ingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad, profesión que ejerció hace ya tiempo atrás. Para bienes, aplausos, mirad qué hombre tan honrado que... Yo creo que esta noticia tiene dos lecturas. Una posible lectura es, pues mirad que el tío ha salido de la vida pública y ha vuelto a ocupar su plaza y a ser un ciudadano normal. Ha renunciado a sus privilegios, a sus sueldos y sus pensiones de expresidente, lo cual le honra. Pero hay otra lectura. La otra lectura es, ¿no será que quizá quiere salir del foco de la imagen pública para que cuando comience la caza de brujas, cuando comience la segunda parte del juicio a la Gürtel, él esté desaparecido? Si es que eso es posible. Alguno dirá, bueno, no es posible. Si van a ir a por él, van a ir a por él. Van a ir por él, se esconda donde se esconda. Si sus adversarios van a ir a buscarlo y a hacerle sentar en el barquillo y a sudar, lo van a conseguir. Pero, sinceramente, yo no veo a ningún expresidente en el banquillo de los acusados y mucho menos imputado, investigado o como quieran llamarle ahora los tontos manipuladores del lenguaje. Así que bueno, tenemos que votar a partidos que estén en contra de esos privilegios. Tenemos que votar a partidos que estén en contra de esos altos cargos designados a dedo, que no sabemos muy bien qué hacen ni a qué se dedican y que además pues cobran unos sueldazos importantes. Y no son más que protegidos, amigos de políticos que se dedican a repartir el botín de guerra, que es el botín de guerra de los impuestos. Tenemos que votar a partidos políticos que apoyen una política de recortes fuerte, profunda, en la administración pública, en los altos cargos, en las clases políticas. Y el principal recorte que tiene que enfrentar nuestro sistema político es el autonómico, en el cual se mantienen parlamentos autonómicos, defensores del pueblo, presidentes de comunidades y todos cobrando sueldazos y no haciendo gran cosa. Y más cuando ahora dependemos tanto de la Unión Europea que da igual. ¿Conocéis algún partido que sea capaz de coger el toro por los cuernos, al que se le echen encima todos los chupabotes de las autonomías? Pues buscarlo, porque existe, lo hay. Otra cosa es que gane las elecciones. Saludos, señores, y un muy buen día.